psicopedagogía y obviamente profesora de educación especial, María Inmaculada Soto Denis, la Colo, que ya está en comunicación. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, bueno, a todo el equipo y a la audiencia. Que bueno, que sigue firme a pesar del frío, la neblina, la pandemia. Y ahora incrementado porque se tienen que quedar en casa. O sea que la audiencia está pleno, ¿eh? Sí. Pero va a ser un lindo día. Perfecto. Un lindo día. Sí. Esta circunstancia, Colo, como encontrarte con restricciones nuevamente que tienen que ver con la pandemia, pero ¿qué aspecto tiene de impacto en lo que es las emociones? Sí, yo por ahí, bueno, estaba mirando, digamos, que poder seguir avanzando en este encuentro. Uh-huh. Y ya anteriormente, digamos, de que se produzca esta situación de restricción, digamos, en cuanto a lo social y bueno, todo lo que ya es conocido, quería avanzar con lo que son las competencias emocionales. A ver, mira qué, ¿sí?, bueno. Porque, o sea, dentro de la educación emocional, en uno de los primeros encuentros habíamos hablado que el objetivo, digamos, de la educación emocional es desarrollar esas competencias emocionales. Uh-huh. Y esto no solamente en niños, o sea, desarrollar las competencias emocionales en todo lo que es el aspecto evolutivo, digamos, del desarrollo del ser humano. Uh-huh. O sea, y se pueden, y está comprobado científicamente, digamos, poder desarrollarlas. Perfecto. Sabemos que hay dos clases de competencias, están las específicas, técnicas, o sea, profesionales, por así decirlo, y las otras competencias que son las genéricas o las transversales, que es la que la educación emocional se ocupa, digamos, como uno de los objetivos, para poder desarrollar y para, obviamente, en la vida tratar de buscar ese bienestar que habíamos hablado también al principio, ¿no? Uh-huh. Buscar ese momento de felicidad que por ahí nosotros estamos acostumbrados, miramos la tele, la radio, Instagram, todas las redes sociales y creemos que la felicidad son momentos de placer continuo, de mucho dinero, poder ser famoso, digamos, uh-huh, tener muchos likes, sea en el Instagram, bueno, en cualquier red social. Ustedes saben que estaba leyéndole otra vez un artículo científico que ya intimaron a las redes sociales, digamos, donde se pone like, para que saquen, digamos, esa opción, para que la persona no pueda ver, digamos, la opción de cuántos likes tiene. Ah, porque también, mira, se está comprobado que a nivel de las emociones afecta muchísimo. Uh-huh. Y obviamente al afectar las emociones afecta lo que es la personalidad. Seguro. Y aparte, como están abiertos los comentarios, a veces son comentarios agresivos que impactan. El otro día miré en Netflix una serie que se llama El Dilema en las redes sociales y te contaba esto, lo peligroso que es. La verdad que por eso mismo, digamos, desarrollar las competencias emocionales tiene que ver con esto, digamos, toda esta situación de lo que la vida nos va presentando, las dificultades de la vida. Yo tomé, digamos, un autor que la verdad que es muy Rafael Vizquerra, que es, uh-huh, español, que él hace mucha investigación sobre lo que es emociones y específicamente educación emocional, que habla de cinco emociones. A ver. Las cinco emociones, una es habilidades de la vida del bienestar, la otra es la conciencia emocional, la otra son las competencias emocionales, autonomía emocional y regulación emocional. Uh-huh. Algo tan simple si uno lo escucha, pero tan por ahí tan difícil también poder trabajar con estas cinco emociones. Uh-huh. Por ahí, con estas cinco competencias, perdón, emocionales. Uh-huh. Yo lo tiro, digamos, esto al aire, como por ahí, bueno, la mamá, el papá, los abuelos, o por ahí los mismos docentes, que puedan escuchar esto. Y algo, o sea, por ahí dije, es tan simple de escuchar y tan difícil de trabajar, pero si uno no toma conciencia de esto, porque cuando uno más o menos hace, eso sí que lleva a la conciencia estos conceptos, digamos, esto de lo que se está hablando, no es difícil de trabajarlo, al contrario, después uno tomándolo como un hábito, digamos, se lo puede trabajar diariamente. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Colo, en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de las emociones y estos escenarios complejos que tienen que ver con la sobreinformación o la hiperinformación, ¿cómo se puede avanzar en lo que es el núcleo familiar, ¿no? Cuando vos ves que chicos muy chiquitos tienen acceso a todas las redes sociales, que uno lo ve peligroso, pero por ahí porque uno no está tan abocado a ese tema. Sí, bueno, partamos del concepto, digamos, que lo que es lo que son, digamos, los dispositivos digitales, yo siempre le digo a las mamás o a los papás, digamos, que van a la consulta, es como echarle nafta al fuego, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, por ejemplo, para un chico que es disperso, hay muchos chicos que están hoy en día, digamos, sufriendo muchas consecuencias, digamos, de esta pandemia. Uh-huh. No consecuencias, lo estamos viviendo día a día, digamos. Seguro. Otro día, si quieren, podemos hablar sobre el estrés de los niños, digamos, en pandemia. Uh-huh. Y que es muy interesante también los estudios que se vienen realizando y las sugerencias Seguro. Que se realizan. Uh-huh. No, los dispositivos digitales no es recomendado. Ustedes imagínense que todo lo que son los dispositivos digitales son conceptos ya dados, donde no interviene, digamos, el razonamiento. No interviene, nosotros lo que tenemos que lograr todos los días es que las neuronas, digamos, que se reproducen, son más de 2.000, habíamos hablado también en el encuentro anterior, uh-huh. que cuando nos despertamos, si dormimos 8 horas, o 8 horas por así decirlo, porque hay otras personas que dormimos 6 y uh-huh. nos levantamos igual, bien, digamos, con un descanso bien, al otro día nosotros nos despertamos con 2.000 neuronas. Uh-huh. Esas 2.000 neuronas, sí o sí, cualquier persona, hasta la persona que tiene Alzheimer, también se despierta con esa uh-huh. cantidad de neuronas. Después está en nosotros, o en nuestra parte fisiológica, psicológica, contextual, social, en donde poder nosotros esas neuronas, no perderlas, digamos, y que hagan conexiones. Ah. Porque no es la cantidad de neuronas, sino la cantidad de conexiones neuronales. Hoy en día está comprobado que son lo que vale son las conexiones neuronales. Uh-huh. Por lo tanto, los dispositivos digitales, a un niño que necesitamos nosotros estimularlo y que necesitamos que haga todos los días y a cada momento conexiones neuronales, ponerle, digamos, algo en donde no hacen conexiones neuronales y al contrario, dispersan, digamos, todo lo que es la atención, todo lo que afecta lo que es al lóbulo frontal, digamos, uh-huh, que es a donde uh-huh. nosotros, el ser humano, digamos, el Homo sapiens sapiens, ¿no?, que se decía mucho en el secundario, uh-huh. por ahí que se hablaba, afecta, digamos, esta parte que se ha desarrollado, no es bueno, digamos. Lo que ni al adulto, digamos, es algo, digamos, positivo, al contrario, uh-huh. deja, digamos, tapa, por así decirlo, y deja a un lado muchos, digamos, lo que es el desarrollo cognitivo, uh-huh. lo que es el razonamiento, lo que es la atención, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que nosotros no tengamos tantas conexiones neuronales, y al no tener conexiones neuronales, obviamente, nuestro desarrollo neurológico, que afecta obviamente al físico, al psicológico, al social, digamos, uh-huh, que uh-huh. eso, digamos, tiene todo que ver y está todo interconectado, no va a ser el óptimo. Uh-huh. Hoy en día, desarrollar, digamos, las competencias emocionales tiene que ver con esto. Seguro. Con poder ver, primero, hacer consciente qué es lo que me está pasando, pero no por medio de dispositivos digitales. Después, bueno, vemos adultos, digamos, por decir adultos, porque vemos cada vez más chicos con lo que es a nivel, digamos, de drogas, de consumo, uh-huh. ¿no?, de consumo problemático, en donde uno tiene que sí o sí estar disperso en algo, porque no logra, digamos, desarrollar esa conciencia que tenemos emocional, no podemos regular las emociones, no podemos tener autonomía emocional. Seguro. Y esta competencia social que se necesita, obviamente, según la etapa evolutiva que va teniendo la persona, no está desarrollado. Hoy uh-huh. en día, antes era la televisión, en otros momentos fueron otros dispositivos, hoy están los dispositivos digitales. Seguro. Donde a mí me da susto cuando yo veo a los padres cómo le entregan desde tan pequeños, desde bebés. Los bebés tienen dispositivos en el frente con mucho tiempo, uh-huh. o sea, y eso no es bueno. Uh-huh. ¿Cómo? Yo siempre doy el ejemplo, digamos, porque aparte ustedes lo conocen, a mis tres peques, uh-huh. yo tengo tres varones y varones sí. en edad totalmente que gustan, digamos, por así de esto de los dispositivos digitales. Y es una lucha constante, no es que uno dice, no, mirá, a mí no me va a pasar. A mí también, digamos, yo como mamá, en la postura de mamá y en el rol de mamá, me cuesta muchísimo buscarle otra alternativa de esto, digamos, tan deslumbrante, digamos, que se le presentan en los ojos de los niños. Seguro, pero por bueno, eso te digo, tenemos que estar nosotros, obviamente, digamos. Contrarrestarlo es muchas veces difícil. Es sumamente difícil, sí. Más cuando hablamos de que obviamente tu vida, Colo, es muy intensa porque tenés que ir de un lado al otro, pero yo creo que le pasa a todo el mundo esta tensión que podés tener en los más chicos. ¿Cómo buscamos contrarrestar esto cuando tenemos que apelar a, qué sé yo, irte por un lado el deporte, por la parte artística? ¿Son herramientas para tener en cuenta, Colo, estas cosas? Pero ni hablar. Usted, todo lo que es el desarrollo, digamos, primero obviamente preguntarle al niño qué le gusta y ayudarlo en la elección, porque por ahí dice, bueno, están desanimados y no le gusta, digamos, nada. Uno también tiene que acompañar esa elección. Y el acompañar también cuenta con la responsabilidad de nosotros, o sea, nosotros, como vos por ahí nombraste, uno está atravesado en el día por millones de cosas, millones de situaciones al resolver, muchas cuestiones también emocionales también, digamos, en tratar en todo un día, ¿no? Pero sin embargo, si uno le muestra, digamos, al niño responsabilidad, acompañamiento, más allá, digamos, de lo que uno puede llegar a hacer en el día, por eso por ahí dije, bueno, lo normal es dormir 8 horas, pero por ahí dormimos 5, seguro, seis. Seguro. Por ahí, todo esto, digamos, del acompañar al niño en lo que puede ser, ya sea un desarrollo artístico, en lo que son actividades deportivas, en lo que sea también en la misma casa, o por ahí buscar alternativas, digamos, y también exigir, porque por ahí se ha tomado en un tiempo, digamos, han mal tomado ciertos libros y ciertas posturas a nivel por ahí pedagógico, psicológico, sociológico, de que uno tenía que dejar que haga lo que quiera el niño. Que el niño tiene que elegir. A elegir se aprende. O sea, uno tiene que enseñar, digamos, porque uno ni bien se levanta, ni bien nace, ni bien, esto está bien, esto está mal, esto es lindo, esto hay que disfrutarlo, esto no. O sea, uno también tiene que acompañar en las elecciones, por eso digo acompañar en las elecciones, porque también hay frustraciones en todo esto, en todo lo que sean a nivel deportivo, ya sea artístico, a nivel, en lo que fuera, digamos, todo lo que al niño le puede llegar a gustar, o acompañar, digamos, se puede, pero enseñarle, digamos, como nosotros le enseñamos a caminar, a realizar sus necesidades, a comer, bueno, también no dejar solo, digamos, al niño decir, bueno, no, la verdad, ¿sabes qué? Mi nene no gusta hacer nada, no le gusta leer, no le gusta pintar, pero a nadie le va a gustar algo si no lo aprende a hacer. Seguro. O sea, tenemos que aprender a nosotros le enseñamos, no, a mi nene le gusta leer, solo va en la escuela, ay, viste, qué horrible que... A ver, si uno no le toma gusto en la lectura y no le dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora nos sentamos 10 minutos y lees 10 minutos. O sea, y ahí tomar, digamos, ese disfrute, pero uno también tiene que exigir, no dejar hacer, digamos, cualquier, lo que el niño quiera, porque el niño está aprendiendo y nos está mirando a nosotros, a ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sí, va copiando. Yo muchas veces me planteo, porque me lo planteo, el hecho de que muchas veces te encontrás ante un contexto adverso, ¿no? Porque vos planteás la necesidad de plantear estas cuestiones, de leer y todo eso, y muchas veces nuestros hijos plantean lo que el amiguito hace, que es estar conectado a un dispositivo. Yo tengo que decirlo, mi hija sí se conecta con dispositivo, y a veces lo planteo, lo pienso, pero es un escenario adverso para nosotros, ¿o no? Pero totalmente, aparte hasta la misma familia, digamos, porque obviamente hoy en día que estamos con los tíos, abuelos, no todo nuestro mundo circundante al niño, La verdad que no es fácil, digamos, Seguro. porque también estar la, yo siempre le digo los opinólogos, ¿no? De los demás, esto, no, dejá el citetal un ratito que le va a hacer mal, que le va a hacer, no, y sí, y la play, y no, y dejalo que esté 2 o 3 horas y total no le va a hacer nada. Seguro. O sea, las consecuencias no se lo ven en el momento y a nosotros, no, como adultos, digamos, es mucho más fácil porque, bueno, mientras yo estoy mensajeándome con el grupo de amigos o amigas, o Seguro. mientras estoy trabajando, Total está ahí en la compu, seguro. ¿viste? Total están en la compu, pero por eso digo, esta responsabilidad, y por eso digo que tiene que ver mucho en esto lo que es el desarrollo emocional, el desarrollo de las competencias emocionales. Si uno no tiene desarrollado y no acompaña en desarrollar esas competencias emocionales al niño, y al adulto también se le va a hacer difícil, porque si uno no tiene desarrolladas las sus competencias emocionales en cuanto a actuar en el día a día, en, bueno, hay una dificultad, bueno, hacerse cargo y responsable de esa dificultad y no huir, digamos, por diferentes caminos, que algunos son lamentables porque llevan, digamos, a lugares que la verdad que poder encontrar esos lugares son muy difíciles después de salir. Y los niños lo van mirando también a Sí, eso. sí, sí, Digamos, sí, sí. cómo uno va escapando de esos lugares. Está bueno lo A que ver, dice. yo no estoy hablando de algo puritano ni de algo, digamos, ideal. No, estamos hablando, digamos, de desarrollos de competencias emocionales que hacen que la vida cotidiana sea llevada lo mejor posible, porque estamos en un contexto sumamente difícil Seguro. y cada vez más difícil. No, Si pero una. aparte, Colo, en este sentido, vos con esto que me estás diciendo, plantás a un chico ante tomar decisiones acertadas, ¿no? Porque vos tenés los Totalmente. caminos. Vos tenés los caminos. ¿Le pifiás o tratás de llevarlo lo mejor posible o no? Pero, y en cuanto, por ejemplo, todos nos equivocamos porque tenemos, digamos, en nuestro ser incrustado eso, digamos, de poder equivocarnos. Nadie es perfecto. Pero bien, ¿qué hacemos ante la dificultad? ¿Seguimos empantanando, no? O bueno, está, me equivoqué, o fue una circunstancia de la vida que me tocó vivir por algo externo, pero voy a seguir, digamos, ahí empantanado, o voy a buscar una alternativa, o me voy a ir. Por eso por ahí siempre es bueno dar un paso para atrás para dar dos adelante, Seguro, es el seguro, dicho, ¿no? seguro. Entonces, esto, acompañar, porque hoy en día vemos tantos adolescentes frustrados, niños frustrados. Yo Sí, veo, sí, sí. digamos, en el día a día, cómo poder acompañar esa frustración que por cuestiones externas al niño que va sufriendo. Sin embargo, si nosotros echamos, digamos, nafta al fuego, dándole recetas rápidas de asimilar cuestiones rápidas, de saciar nuestras necesidades básicas rápidas, como por ejemplo con dispositivos digitales, y bueno, no pidamos el día de mañana cuando sean adolescentes que salen a la vida, por así decirlo, que no tomen cosas, digamos, que puedan Seguro. saciar su vida rápidamente, pero la están destruyendo. Seguro. Primero se empiezan destruyendo ellos y después más destruyendo, digamos, al contexto. Seguro. Hablemos específicamente, que ya que se nombró, digamos, esto de los consumos problemáticos, o sea, pasa esto, primero nos destruimos nosotros y después se destruye, por una cuestión, obviamente, digamos, del contexto, la familia, digamos, y todo. Y la familia y generaciones de familia, Sí, sí, que sí, esa sí, sí. otra, porque uno piensa que bueno, está, no, si sabes que esto es algo mío, una decisión mía, al otro no le importa, total me la banco yo, no. Me destruyo yo y se destruyen generaciones de familia. Ahora que están tan de moda, digamos, en el Instagram, Facebook, redes sociales, esto de las generaciones, ¿no? De Sí, sí, sanar sí. las generaciones. Y esto también, digamos, pasa, porque por ahí, todas estas decisiones que uno va tomando por no tener la fuerza suficiente de decir, bueno, la verdad que me voy a plantar y voy a tener bienestar, pero desde otro lado, y Seguro. tomar una decisión por ahí, aunque sea drástica, pero para ser feliz, digamos, también, Seguro, seguro, de seguro. eso se trata, digamos, de antes decisiones que uno por ahí tiene que ir tomando, ser feliz. Pero sin embargo, por ahí afecta, no solamente a uno, sino a muchas generaciones, ¿no? Por eso digo que esto de desarrollar las competencias emocionales, que repito, que primero es la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y la habilidad de la vida y bienestar, es sumamente importante poder, aunque sea pensarlo, hoy irnos con esto, el poder Seguro. desarrollar las competencias emocionales en acompañar, ya sea a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, en todos los niveles, ojo, desde bebé hasta adultos, digamos. Sí. Yo tengo, por eso digo, trabajo con todo el espectro del desarrollo evolutivo, digamos, de la persona, ya sean desde bebé hasta adulto, y la verdad que poder acompañar en el desarrollo de las competencias, y más hoy en día, en esta situación de incertidumbre, que la incertidumbre afecta obviamente al ser humano, es sumamente importante. Sí. O sea, irnos con esto, poder desarrollar las competencias emocionales. Perfecto, ahí cerramos la jornada de hoy, el micro de hoy. Buenísimo estuvo, Colo, así que nos reencontramos en cualquier momento, pero la verdad que estuvo muy bueno hoy. Bueno, nos mantenemos. Un abrazo grande, a cuidarse, a cuidarnos. Perfecto. Todos, y bueno, poniéndole la mejor onda día a día, minuto a minuto, que yo creo que acompañándonos entre todos vamos a salir adelante. Sí.